necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos el vuelo 121 del pájaro observador. Este espacio que, ya sabéis, se emite desde un nido oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. En el vuelo de esta semana os traemos una entrevista realizada a Jordi Calvo, que es doctor en paz, conflictos y desarrollo. También es profesor e investigador en varias universidades acerca de la paz, seguridad, conflictos y economía de defensa. Ha trabajado además como coordinador de proyectos humanitarios en Liberia, Costa de Marfil, Mauritania, Uganda, Zambia, República Democrática del Congo, Nigeria y República Centroafricana. Y es también coordinador e investigador del Centro DELAS de Estudios por la Paz, así como vicepresidente del International Peace Bureau. Esta entrevista la ha realizado nuestro compa Luis, que ya sabéis es miembro del colectivo No Violencia y de Zebra, el colectivo en busca de una respuesta antimilitarista. A lo largo de esta entrevista, Luis conversará con Jordi acerca de diversos temas en torno al contexto militarista que estamos viviendo y que se va incrementando día a día con los terribles hechos que vamos presenciando, así como los discursos políticos y mediáticos y también la normalización a nivel social de todo ello, dando pie a que este ambiente belicista se asiente y crezca cada vez más en nuestras sociedades. En ese sentido, conversarán acerca del papel de las universidades como apoyo y en un rol de complicidad con la industria de la guerra. También Luis le preguntará sobre qué podemos hacer en el escenario bélico actual desde la ciudadanía, así como acerca del riesgo de la vuelta del servicio militar obligatorio, un debate que en el Estado español aún no se ha instaurado, pero que en diversos países vecinos de la Unión Europea sí que lo llevan tiempo teniendo presente a nivel mediático y político. Y entre otros temas, conversarán además sobre el papel de la banca en todo este ambiente cada vez más militarista. En la parte final del programa, y hablando del papel de las universidades, nos hemos desplazado en formato nido móvil a la acampada estudiantil que está teniendo lugar en la Universidad de Cantabria desde el pasado jueves 16 de mayo, en protesta contra el genocidio del Estado de Israel, contra el pueblo palestino y el rol cómplice que ejerce la universidad, en este caso la Universidad de Cantabria. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo y un abrazo a toda la audiencia de las radios libres que reemiten nuestros vuelos: Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola Irratia en Bilbao, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona y Radio Almaina en Granada. Y mandamos también un saludo y un abrazo a todas las observadoras y observadores que nos escucháis en cualquier momento a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Bueno, y llegado a este punto, vamos con el habitual chute de flow para calentar motores, así que, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. No voy a ver el sol esta primavera, porque voy a mirar bajo mi calavera. No voy a ver el sol. Y es que veo más luz adentro de la que me encuentro fuera, y es que veo más luz adentro porque fuera el sol me ciega, y hoy echo a andar sin disfraz de dragón que quema la ciudad. Al resto y quedarse una dentro, desbastándose los miedos, y reír a carcajadas cada vez que pase el viento a través de mis agujeros y dejarlos vacíos, y así pesaré menos, mucho menos. no voy a ver el sol esta primavera. ¿Por qué voy a mirar bajo mi calavera? No voy a ver el sol. Escuchabais Permiso para huir, del último disco de la banda Puro Luego, llamado Amordiscos. Tras este chute de flow, vamos a ir con la entrevista a Jordi Calvo, que nos ha preparado nuestro compañero Luis. Así que hago la señal al pájaro observador, que me dice que todo listo, y dentro, entrevista. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Con muchas ganas comenzamos esta entrevista a Jordi Calvo, que le presentamos brevemente. Es doctor en paz, conflictos y desarrollo, investigador y profesor en varias universidades, sobre paz, seguridad, conflictos y economía de defensa. Ha trabajado como coordinador de proyectos humanitarios en Liberia, Costa de Marfil, Mauritania, Uganda, Zambia, República Democrática del Congo, Nigeria y República Centroafricana. Es coordinador e investigador del Centro de LAS, de Estudios por la Paz, y vicepresidente del International Peace Bureau. Tiene muchos escritos, muchas publicaciones y muchas colaboraciones, y entre ellas, por nombrar algunas, destacamos la guía para no colaborar con la financiación de armas, Pacifistas en acción, desmilitarizar, desarmar, pacificar, por cierto, si no me equivoco, en colaboración con Coldovi Velasco, este, que la entrevistamos hace poquito en este espacio del Pájaro Observador, y Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme. Bueno, pues bien, tenemos la alegría de ubicarte desde hace años, algunas personas que estamos por aquí o que te ubicamos por Cantabria, por el trabajo que vienes desarrollando, y además hemos podido conocernos personalmente, hablo de mí ya en este caso, ¿no? Porque hace 2 años viniste invitado al encuentro del colectivo No Violencia, del que yo formo parte, entre otras cosas, que este año vuelve a ser aquí en Cantabria, en un monasterio muy bonito, y que llamamos, en este caso, la Quinta Escuela de Verano sobre Cultura de Paz y No Violencia, aquí en la Tierruca. Sin duda, para tejer red, aparte de muchas otras cosas, tenemos que encontrarnos con el cuerpo, ¿no? Y hoy usar el cuerpo como instrumento de paz parece convertirse en un mandato ético si deseamos un mundo sin guerras y sin violencia. Jordi tiene experiencia en esta práctica, y además hace poquito una persona que te conoce mejor que yo, no decimos nombres, pues me comentaba muy expresamente la alegría de esta pequeña entrevista y la alegría de saberte que no paras de moverte, porque le impresiona toda la actividad que tienes, ¿no? Más allá del centro de LAS y teniendo en cuenta pues todas las variables de una vida, ¿no? Y como la familia y los hijos también, ¿no? Así que muchas gracias por tu testimonio, o como lo queramos llamar. Gracias, gracias por la invitación y encantado de que sumemos en el movimiento pacifista. Muy bien, pues vamos al lío, comenzando por preguntarte, pensando en las personas más ajenas a este tema, ¿no?, que escucharán, ¿qué es el centro de LAS y qué es el International Peace Bureau? Y si te parece, van unidas casi en ambas realidades, ¿cuál es tu posición, cuáles son tus funciones, ¿no? Sí, pues mira, el Centre de LAS de Estudis per la Pau, que es el Centro de Estudios por la Paz, que tiene el nombre de un señor llamado José Manuel de LAS, es un centro como una organización, una ONG, que trabajamos sobre todo desde la investigación, pasando por un poquito de formación e intentando hacer incidencia política y algunas campañas en cuestiones de paz y desarme. Es decir, nos centramos sobre todo en intentar entender una parte importante de la razón de por qué hay guerras, por qué estamos tan cerca de decidir hacer la guerra. Y esto ocurre en gran parte porque nos preparamos para que haya guerras en prácticamente todos los países del mundo. Nos preparamos con la preparación de que haya personas dispuestas a hacer la guerra, entrenadas, con las armas, con la financiación que se requiere, con el apoyo político, los discursos. Y digamos que todo ese análisis es el que hacemos desde el Centre de LAS para intentar entender dónde están aquellos elementos que quizá tocando alguno de ellos podamos hacer más difícil que podamos llegar a esto tan terrible, ¿no?, como es la guerra. Uh-huh. Y el International Peace Bureau es una organización, una red de organizaciones pacifistas de todo el mundo, en la que hay más de 400, realmente internacional, con organizaciones de todos los continentes, en la que nos coordinamos, intentamos hacer que aquello que trabajamos a nivel local o nacional, que tenga un impacto internacional, a través de campañas conjuntas, a través de acciones que puedan llegar a, por ejemplo, a instancias de organismos multilaterales, como por ejemplo Naciones Unidas, y también para tener un alcance y tener una expansión del movimiento pacifista más allá de donde estamos y sentir que somos muchos y muchas en las organizaciones de paz, porque cuando, por ejemplo, vamos a las reuniones del International Peace Bureau, vemos que, bueno, yo las reuniones de la junta directiva, pues bueno, hay personas, tenemos una persona de Mongolia, otra de Japón, otra de Corea del Sur, otra de Filipinas, otra de Australia, otra de Estados Unidos, otra de Camerún, de varios, ¿no?, de una serie de países donde ves que vale la pena que, aunque seamos pocos allá donde estemos, o parezca que seamos pocos, la suma, el movimiento por la paz internacional, bueno, son varias miles de personas muy implicadas que creo que podemos conseguir hacer mucho. Mi función es bueno, colaborar en lo máximo posible en esto, y en el Centre de LAS, sobre todo, pues tengo una función ya de coordinación y aparte del trabajo de investigación que pueda realizar, porque como soy el que más tiempo lleva trabajando, digamos que ya soy veterano y tengo estas tareas acordes a la veteranía. Muy bien. Pues yendo ahora un poquito a los orígenes, a tus orígenes, ¿no? Son preguntas muy, muy personales en este caso. ¿De dónde crees que nace tu vocación pacifista? Se puede hacer la pregunta de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que está bien definida así, ¿no? ¿De dónde crees que nace esa vocación, ¿no? Porque podías estar en muchos lugares y incluso a nivel social, ¿no? Aportando desde muchas distintas sensibilidades y demás. Pero bueno, es muy definido la posición en la que estás, ¿no? ¿De dónde crees que nace? Sí, pues mira, yo a veces lo he pensado también para identificar cómo podemos conseguir ser más, ¿no? Una de nuestras funciones es, pues bueno, ampliar la base, llegar a más gente y hacer que el grupo, las organizaciones que nos dedicamos a esto, no desaparezcamos cuando desaparezcan las personas que ahora estamos. Y pensándolo bien, yo creo que ha habido como dos elementos clave, ¿no? Haberme cruzado con personas que me han hecho pensar, reflexionar y sentirme identificado con aquella causa y con aquel ejemplo de vida, como por ejemplo Recuerdo en los primeros cursos, ¿no?, a los que me acerqué sobre estas cuestiones, ya por 20 años aproximadamente, en los que coincidí con Arcadio Oliveres, uh-huh, que es una persona que también había hecho muchísimas charlas, muchísimas conferencias, en las que mucha gente, pues, al oírle, pues nos motivó, nos ilusionó o nos pareció que, bueno, esto había que prestarle, valía la pena. Arrastraba. Un poquito. Arrastraba un poquito. Yo creo que eso fue, es un elemento clave, ¿no? El haber coincidido con él y con algunas otras personas que hacen que tengas un, ¿no?, bueno, que te sientas que pertenecer a ese grupo, ¿no? Ir de la mano con estas personas, pues es algo que te nace. Y luego, yo creo que también es importante haber coincidido en algún momento con una movilización, ¿no?, pacifista. A mí me tocó la movilización del No a la Guerra, aquella del No a la Guerra del 2003, digamos que fue la movilización con la que me salí a la calle, en la que había millones de personas, y aquel sentimiento, ¿no?, de comunidad, de manifestación, de protesta y de sentirse, ¿no?, parte de una lucha común, y además con bastante influencia. Pues yo creo que eso también hace que esta otra vertiente, la de dedicarse al activismo, estuviera tan presente. Estas son olas, ¿no?, que suceden, y olas a las que es bueno que sucedan, animar a que sucedan, ¿no? Desde el movimiento por la paz creo que tenemos una función que es ayudar a que estas olas puedan ocurrir, como luego ocurrió con el 15M, fue otra ola de movilización en la que se sumó mucha gente a estas causas, y ahora pues quizá esté pasando otra de estas olas, por desgracia, o lo que está ocurriendo con el genocidio en Gaza, pero hay otra gran ola de movilización, de protesta, en las que la gente joven está demostrando, ¿no?, de nuevo que se está movilizando, que está dando un paso adelante. Y yo creo que ahora, por ejemplo, ocurrirá que gracias a estas acampadas también volverá a sumarse muchísima gente y a formarse y a leer para intentar entender por qué pasan ciertas cosas y qué es lo que hay que hacer para cambiarlas. Muy bien. O sea, resumiendo así por recapitular, ese por contagio, ¿no?, que decimos a algunos, ¿no? No me vas a Arcadi y a otros que no, tal, pero por contagio, ¿no? Es mucho como por contagio estas cosas. Y luego las movilizaciones, ¿no?, que casi... Pues se me va a ir de las manos con este comentario, pero le voy a decir. Casi tenemos que dar las gracias al señor Aznar, al señor Ansar y al señor Bush, ¿verdad? Porque tú estés con este trabajo, ¿no? Bueno, pasamos de tema a un tema para nosotros fanganoso, bueno, y para todo el mundo, supongo. Ahora es interesante también que están todas las acampadas, vamos a hablar de universidad. Te proponemos comentar algo, ¿no?, sobre universidades. Estas tienen un papel fundamental en el desarrollo del conocimiento, sin duda. Y específicamente en algunos temas que nos interesan, ¿no?, a los que aquí estamos hablando. Resolución de conflictos, cultura de paz, mediación, no violencia. Pero sin duda tienen un papel muchísimo mayor en el apoyo y en la complicidad con la industria de la guerra y todos sus tentáculos. Esto quizás es una afirmación más delicada, ¿no? Para no extendernos, y puesto que hablamos desde lo local y desde la premisa y la creencia de que la guerra empieza aquí, y este aquí, obviamente estamos hablando en Cantabria y en Santander, pero es un aquí universal, ¿verdad? Es un aquí en todos los lugares, ¿no? Por desgracia, en un país tan militarizado como España, aunque no nos hayamos enterado. Aquí en Cantabria llevamos dos cursos, con un curso de experto en guerra electrónica en la universidad pública de nuestra región. Aquí cerquita en Bilbao, en la Universidad de País Vasco, la UPV también pública, se ha iniciado una cátedra en ciberseguridad con muchos temas para analizar, como la presencia de la Universidad de Tel Aviv, que eso está más en boga ahora, ¿no? En todo caso, nos sentimos impotentes al ver cómo empresas privadas, el caso de la Universidad de Cantabria es muy evidente, tres empresas privadas pues han dicho, mire usted, vamos a hacer esto, ¿vale? Y la universidad ha dicho, vale, ¿cómo lo hacemos? Así, así, así. Han puesto cuatro duros para ellos, y condicionan los planes de estudios y tienen capacidad de decisión, ¿verdad? Además, vinculándolo con las Fuerzas Armadas, con las empresas privadas, etcétera, etcétera. Bueno, como investigador que eres y vienes siendo, como profesor universitario, ¿qué crees que podemos hacer en estos casos? Pues mira, yo creo que en la universidad debemos recuperar una campaña antigua que tuvo bastante recorrido, bastante éxito, hace, pues yo creo que ahora ya hace ya 30 años, en que se impulsó, que era la campaña que era no a la investigación, a la I+D militar en la universidad. ¿No? Esta campaña tuvo más recorrido en Cataluña, pero yo creo que en otros lugares del Estado me parece que también se desarrolló. Y en aquel momento, en varias universidades, consiguió algo que ahora está dificultando en algunas de ellas que ocurra lo que has dicho, que es incorporar hasta incluso hasta los estatutos de la universidad que la investigación que desde allá se promueva o se facilite o se dé pie a investigación de carácter militar. Ejemplo, en la Universidad Politécnica de Cataluña es así, fue así, se consiguió introducir y bueno, estaba generando serias dificultades para que proyectos como los que has comentado pudieran desarrollarse, que ahora mismo es algo bastante habitual, que haya, bueno, ahora y antes, en las universidades, claro, una vertiente en la que la investigación más aplicada, ingenierías y de todo tipo, pudieran acabar siendo desarrollando productos o sistemas que puedan servir después para un desarrollo militar posterior. Y, o sea, que yo creo que esto es lo primero, ¿no? Ponerlo difícil, hacer que haya debate. Porque el problema es que a veces simplemente ves el dinero, alguien lo paga y nadie lo debate, ¿no? Coge el dinero, contrata a las personas que haya que contratar y hace la investigación que toque. Cuando hay debate, las cosas pueden cambiar. Y la otra es que creo que podemos usar algo tan importante como la objeción de conciencia. La objeción de conciencia en la universidad y en cualquier ámbito de la vida debe ser utilizada pues cuando lo consideremos, y en este caso, siendo investigadoras, investigadores de una universidad, bueno, tenemos que, como cualquier trabajador incluso, ¿no?, puede hacer una objeción de conciencia de carácter laboral de no trabajar en aquello que considera que es bueno, que no cumple, ¿no?, con sus valores, con sus principios, está en contra de aquello en lo que cree. Y en la universidad también se puede hacer, y creo que quizá con más libertad que en algunos otros trabajos, donde la objeción de conciencia quizá pues, suponga, ¿no?, algún problema insalvable, ¿no?, para quien la haga. Pero en este caso, en la universidad me parece que debemos animarnos a que esto ocurra más, y además es un lugar desde el cual esto se puede transferir o transmitir o puede ser un ejemplo para el resto de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, viendo lo que sigue ahora, prometo como colaborador del Pájaro Observador de estos temas militaristas y antimilitaristas, pacifistas, no violentos, buscar líneas más positivas, más enriquecedoras, que siempre es un debate que tenemos, ¿no? Cómo empezar, cómo acabar, cómo hablar de lo positivo, ¿no? Pero seguimos hablando ahora del escenario bélico internacional, ¿no?, que cada día pinta menos alentador, y el pasado mes, bueno, marzo-abril, se han dado pasos de gigante, ¿no?, con declaraciones de gente como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, por no hablar de nuestro querido Borrell. Así que, básicamente, nos están anunciando el mandato de armarnos para lo que pueda venir, ¿no?, reavivando discursos de odio, más aún, y las lógicas polarizadas más simplistas, porque podemos entender que, bueno, que el blanco y el negro y que la polarización dentro del pensamiento dualista es una realidad que usamos en nuestro día a día, pero las lógicas polarizadas más simplistas que nos podamos imaginar, ¿no? Y la vida y la realidad no es así, ¿no? Hay un hombre que se llama George F. Kennan, que dijo que si la Unión Soviética se hundiera de repente, fue un diplomático de primer nivel, cuando Eisenhower, cuando la época en la que en los años 60, a principios, se define esto del complejo industrial militar y demás, ¿no?, dijo que si la Unión Soviética se hundiera de repente bajo las aguas del océano, Estados Unidos tendría que inventarse otro enemigo. Hoy en día muchas cosas han cambiado y hay muchos matices diferentes, pero esa afirmación sigue siendo válida, ¿no? El complejo industrial militar, el entramado, me gusta decir a mí, para acercarlo más a quien le suena chino esto, ¿no?, siempre gana, ¿no? La banca, la industria armamentística, la política, los políticos, los ejércitos, siempre ganan. Si tuvieras que animar a alguien, Jordi, a centrarse el resto de su vida en trabajar para transformar la industria de la guerra, ¿no? Ese complejo industrial militar, ese entramado. ¿Cuál crees que sería la estructura o la labor donde el trabajo sería más eficiente, ¿no? Si dijéramos, venga, vamos a una cosa. ¿Te la juegas? ¿Por qué apuestas? Hombre, para... La verdad que para ¿no? intentar ponerse lo más difícil, ¿no? a esta producción armamentista, a esta militarización que se produce por inercia, por negocio y por los intereses de unos pocos. Yo creo que por introducir una línea nueva y diferente, normalmente nos dirigimos a los gobiernos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cambiar las cosas porque vivimos, en cierto modo, todavía, ¿no?, en una democracia en la que podemos pedirle responsabilidades y esto hay que seguir haciéndolo. Pero quizás se nos olvida que cada vez vivimos en un sistema en el que los gobiernos tienen menos que decir porque manejan menos parte de los recursos y las empresas más. Y las empresas de armas cada vez son más grandes, como muchas empresas, cada vez tienen más capacidad de influencia y de decisión y de lobby y de conseguir que las leyes estén hechas a su medida. Tenemos que entender que el sistema funciona así también. Tienen una gran agencia, ¿no?, una gran capacidad de hacer que las cosas sean como son por sus grandes recursos y capacidad de conseguir lo que quieren. Entonces, yo creo que por incluir algo diferente a lo que quizá hemos hecho en otras épocas, deberíamos dirigirnos más a estas empresas y ponérselo difícil. Las empresas de armas tenemos que, primero, hacer que esto sea percibido como un trabajo del que nos tengamos que avergonzar. Quien vaya a trabajar a una empresa de armas, por mucho que sea su trabajo, debe sentir como mínimo la vergüenza de tener que hacerlo escondido y no sacando pecho y orgulloso de hacer algo digamos, de gran valor, sino lo contrario, como mínimo. Y creo que ahora no estamos ahí. Pero bueno, hay que poner, bueno, hay que darle el valor a las cosas, cada cual la que tenga, y en este caso, fabricar armas, que son para lo que son, pues bueno, es algo que en principio, como sociedad, pretendemos que deje de hacerse, que desaparezca. Y sabiendo del gran poder de las empresas, pues bueno, deberíamos no contribuir a ello. Eso por un lado, ¿no? Esta cuestión. Pero yo creo, y luego lea por el otro, creo que es lo que tenemos que intentar es que estas empresas tengan difícil la producción, tengan difícil la comercialización. Yo creo que el trabajo que se hace en los puertos, por ejemplo, denunciando, ¿no?, este tránsito de las armas, es muy relevante, muy importante, y se lo pone difícil y nos hace pensar sobre esta cuestión. Yo creo que es una línea muy, muy interesante, la relacionada con el tránsito y el comercio. La logística. La logística. Y después yo creo que también, y es algo que hacemos menos porque tampoco tenemos tantos recursos, pero deberíamos meternos tanto como pudiéramos, debemos saber quién está en estas empresas, quién manda, quién decide, porque si rascamos, pues bueno, probablemente vemos a las grandes familias y financieros y, en fin, pues quienes han controlado la economía de ciertos países durante mucho tiempo también han controlado las empresas de armas o lo están haciendo ahora, y tenemos que identificar quiénes están. Y bueno, como mínimo, yo siempre digo, como mínimo no les aplaudamos por lo que hagan, ¿no? No, que no venga pues bueno, quienes trabajan, los CEOs de Indra o de Airbus o de Leonardo o de cualquiera de las grandes empresas de armas, y además tengamos que recibirles con alfombra roja, sino lo contrario. Muy bien, queda claro, y por si hay algún loco que se anima y dice, buah, Jordi tiene entidad moral para que yo me dedique los próximos 20 años a esto, y revisamos cualitativamente una investigación dentro de 20 años, ya puestos, pregunta más, medio en broma, pero va en serio, ¿no? ¿Centrarías esfuerzos o te atrae más, ¿no?, las grandes empresas o esas pequeñas, ¿no? Rondan, si no me equivoco, las cercanas a 400 empresas las que se producen componentes, al menos, armamentísticos en España, pero es cierto que las grandes son contadas con los dedos de las dos manos, ¿no? Las grandes, incluso hablo a nivel nacional, ¿no?, aunque luego hay mucho más complejo a nivel internacional y demás. ¿Dónde crees que hay más importancia? No lo digo porque muchos grupos pequeños sí que creo que podemos tener una incidencia efectiva, ¿no? A nivel moral, como decías, ¿no? A nivel de que dé vergüenza ir a esta empresa que, me explico, ¿no? No hablar de Indra, el control de fronteras, la guerra en la Navantia, las corbetas, esto pues es muy complejo, ¿no? En cambio, hablar de empresas como Textil Santanderina, que es desconocida a nivel nacional, aquí en Cabezón de la Sal, una zona muy bonita, pues que hace material, bueno, textil, ¿no? Desde hace muchos años, no sé si desde el 90, pues si se hiciera una campaña realista, pues sería muy, muy tangible y muy, muy, muy fácil, ¿no? El avanzar, ¿no? ¿Qué te llama más? O es a los dos frentes a los que hay que ir, ¿no? Hay que reducir esa imagen, esa potencia de las grandes y también ir a objetivos más realistas y tangibles en las pequeñas. ¿Te decantarías por alguna si hubiera que elegir? A ver, mira, yo creo que... Son preguntas trampa un poco, ¿verdad? Sí, yo creo que depende del ámbito, ¿no? Por ejemplo, como hemos empezado a hablar que sea en un ámbito más internacional, es verdad que tenemos hay lugares desde los que tenemos que explicar, por ejemplo, pues estas empresas de armas grandes que están en Europa escribiendo la política de defensa de la Unión Europea. Esto hay que decirlo y hay que denunciarlo, hay que ver quién son y por qué ocurre y entender que la política funciona así y que quizá lo que está allí ocurriendo es lo que les conviene al negocio de estas empresas. Eso por un lado. Y esto ya lo hacemos. Pero es verdad que los grupos locales tienen una función muy importante, que es la de mirar a su alrededor y ver dónde ocurre esto. Los grupos pacifistas locales o antimilitaristas, pues creo que una función muy importante es, yo creo que informar, ¿no? Hacer visible lo que ocurre. Pero tenemos que entender también la dificultad que tiene vivir en una localidad o en una comarca en la que hay empresas de armas donde trabajan gente que conoces, o familiares, ¿no? Absolutamente. Entonces, bueno, digamos que hay que hacerlo, pero hay en cada lugar, ¿no? Hay que respetar sus ritmos y las maneras, ¿no? Y el alcance que pueda tener en cada momento, claro. Muy porque bien. Al final tenemos que vivir en este lugar, ¿no? Totalmente, con realismo. Muy bien, pues se baraja la vuelta del servicio militar obligatorio, ¿no? No es algo que se haya ido nunca en los últimos años, pero especialmente ahora, desde Ucrania, ¿no? Ya hay países que en parlamentos lo están aprobando, literalmente, no vamos a pararnos a ello, que además es que es de riguroso directo prácticamente, ¿no? De estos meses, de este mes pasado, en algunos países. En España el debate no está muy presente, pero el estado de las cosas y la historia nos recuerda que en pocos años la cosa puede cambiar todo lo que nos imaginemos y más, ¿no? Y los 30 años, ¿no? De lucha o de transición desde ese PPB UNZA, por ponerle nombre a un inicio, ¿no? que realmente hubo antes, ¿no? También hay los testigos de Jehová y otras historias curiosas. Sí, vamos a decir 30 años de lucha, pues consiguieron los que lo consiguieron que estemos en otro estado de las cosas al nivel de esa libertad individual, ¿no? ¿Crees que es un escenario realista que en España vuelva al servicio militar obligatorio, aunque sea de forma parcial, de estas fuerzas armadas, no ejército, ¿no? No se autodenomina ejército ya. ¿Crees que es posible, uno, que sea realista, y hablamos a un corto medio plazo? Quiero decir, la pregunta va como muy tangible, ¿no? Muy de, pues eso, de aquí a muy pocos años, no hablamos a 6-8 años, a menos. En el caso de que sí, o de que quizá, o de que no lo sé, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Sí, pues mira, justo este debate lo estamos teniendo porque vemos que está en el cajón, ¿eh? de algunos programas políticos de algunos sí, partidos. Sí, muy definidamente de alguno en concreto, sí. Y entonces, digamos que no estamos tan lejos de que esto ocurra. Las realidades políticas cambian y de momento puede haber una conjunción de factores que hagan que haya partidos como Vox en responsabilidades de gobierno y que una de sus líneas principales, ¿no? de influencia sea esta con alguna otra que quizá ya conozcamos. Y que además sea relativamente bien vista por sus socios, sus hipotéticos socios de gobierno, ¿no? Que no lo vean como un gran problema, sino quizá como una oportunidad incluso. Y el contexto de guerra que hay ahora en Europa, digamos, este discurso belicista predominante, yo creo que es un discurso que también, de alguna manera, digamos, iba a decir educa, digamos que maleduca, a la sociedad, a quienes al final lo oyen un poco de refilón, en el que parece que no hay otra alternativa que caminar en esta dirección. Y yo creo que esto es especialmente preocupante porque puede pasar. Yo creo que no estamos tan lejos de que llegue también la propuesta a España. Y pararlo no sería, no es tan fácil, ¿no? Primero, esto a mí al menos me genera un sentimiento de esperanza, de que creo que sería una lucha que podríamos ganar si nos preparamos para ello, una lucha que podríamos ganar tal y como se ganó el fin del servicio militar obligatorio, recordando lo que se hizo, porque tenemos experiencia, porque quienes lucharon por esto están aquí, y nos conocemos, ¿no? y hemos vivido aquella fase, y podemos creo que podemos ayudar a organizar a la juventud y a la sociedad pues de una manera quizá más eficiente, ¿no? Digamos, las realidades pueden volver a repetirse, la historia se puede volver a repetir, pero el contexto es diferente y quiero... Bueno, yo mantengo la esperanza de que sabemos más y quizá podemos organizarnos mejor para evitar que ocurra. Esto, por un lado, ¿no? Lo conseguimos una vez y podemos conseguir pararlo ahora otra vez. Pero también es cierto que estamos dentro de una ola cultural, política reaccionaria a nivel internacional, en el que pues no sabemos cuánto durará, pero puede durar 5, 10, 15, 20 años, quizá, y puede llevarnos a escenarios en los que nos situemos, ¿no? En que el mínimo común múltiplo entre todos los países sea en que haya un servicio militar obligatorio, unos ejércitos muchísimo más numerosos, porque se genere, ¿no?, unas relaciones internacionales basadas en todavía más en la desconfianza, etcétera, etcétera. Total. Y digamos que no es fácil ir en contra de esta ola que recorre no solo Europa, sino buena parte del mundo. Pero no imposible. No imposible porque aún así, hoy en día hay países sin ejército, hay otros con ejército que no tiene una gran, digamos, utilidad interna y externa, y luego hay otros países, obviamente, que tienen ejércitos profesionales más desarrollados. Pero yo creo que no tanto por la utilidad que tenga para los gobiernos tener un ejército, un ejército más barato, ¿no? Un servicio militar obligatorio finalmente es un ejército más barato. Yo creo que a un gobierno como el gobierno español, yo creo que no le hace falta. Puede ampliar el ejército si lo quisiera, ¿no? Pues poniendo más presupuesto y utilizándolo para aquello que considere, aunque estaremos en contra, obviamente. Pero creo que quizá puede interesar a nivel español por el componente cultural que tiene, el componente adoctrinador. Hacer pasar a la juventud, aunque sea por un servicio militar obligatorio corto, significa pues hacer un curso intensivo de valores machistas, de valores de marcialidad, del pensamiento acrítico, de todo aquello que genera ciudadanos, digamos, menos libres, menos bajo mi punto de vista. Totalmente, y bueno, por buscar una mirada no violenta, ¿no?, y buscar la verdad del enemigo, ¿no?, supongo que también en esas posibles propuestas puede haber cosas positivas que no hacen sino reforzar lo que quieren colar, ¿no? Evidentemente. Y estaba pensando en concreto en Francia, que Macron ya en 2018, si no me equivoco, inició un servicio cívico-militar que empezaron un proyecto piloto de 2.000 personas, que ahora creo que están haciendo decenas de miles, menores de edad incluso. Tenemos contactos que lo han hecho y que tienen algunos componentes interesantes, pero evidentemente el trasfondo del tema y el objetivo es meter lo militar desde una perspectiva de, pues eso, más de guante blanco o que suene bonito, ¿no? Hablando más de seguridad y no tanto de muerte y de bombas, ¿no? Si pasara, para cerrar este tema, si pasara que llega, ¿no? Y viendo lo que hablamos, viendo lo que dices, viendo la historia que nos precede, no sería ciencia ficción, viendo la realidad del mundo. ¿Qué opciones tenemos, aparte de asumir cárcel? Asumir cárcel, por supuesto, ¿no? Asumir la pena o huir, no sé si al monte o a otros países, pero hay más opciones así en principio que te surjan o que veas interesantes si llegara ese caso, ¿no? Como personas, iba a decir, como hombres, como personas, porque no se sabe, ¿no? En Ucrania ahora mismo están pues de 25 a 60 años todos llamados al frente. Mujeres están voluntarias, pero bueno, no se sabe lo que puede pasar. En principio pensaríamos en hombres. ¿Alguna opción más aparte de cárcel o huida para los que tenemos claro que no vamos a servir para matar a nuestros hermanos? Sí, pues la verdad que yo veo lo más digno desertar de la guerra, es lo más digno que hay, y digamos rechazar prepararla o hacerla, pues digamos que más dignidad tampoco es posible. Entonces la verdad que no se me ocurre algo que tenga más fuerza y más impacto. Muy bien. Así que sería trabajar en esta línea, y ya sabemos que cuando es poca gente la que lo hace, es más difícil conseguir los objetivos comunitarios, claro, sociales, pero cuando el grupo es numeroso, los cambios vienen rápido. Ya ocurrió, y yo creo que podríamos conseguir, yo creo que pararlo, y vamos, a no ser que cambiara mucho el marco político en el que vivimos, es algo viable, ¿no? Conseguir un movimiento, sí, así. Total. Vale, vamos terminando, poniendo la mirada ahora en el tema de la banca armada, y tenemos, sí, y tenemos un problema, porque tenemos 5 minutillos y tú de esto sabes mucho. Así que vamos al lío. No es nada nuevo que la banca hace posible que la industria armamentística desarrolle su trabajo, ¿no? Parece que los estudios indican, y tú lo sabes bien, que 3 de cada 4 armas no existirían sin la banca, ¿no? A muchos niveles, ¿no? El evidente y el que todos comprendemos, los que no sabemos de economía, es el de la financiación, ¿no? Aunque hay pues otras cosas como emisión de bonos y pagarés, el tema de accionariado y demás, ¿no? Esto merece un momento de silencio y una pequeña toma de conciencia, ¿no? Para entender la complejidad, ¿no? De este entramado industrial militar, de este complejo. Que nadie mete, nadie, cuando digo nadie, hablo de la gente que está lejana, ¿no?, a estos temas. ¿La banca cómo? ¿Tiene importancia? No solo tiene importancia, es que es una importancia vital, decisiva e imprescindible, ¿no?, a un nivel extremo, ¿no? O sea, un 75% de las armas no existirían. Todo está bien organizado para que nadie se sienta responsable del sinsentido de la guerra, ¿no? Parece que nadie la lía, ¿no? Ninguna de las grandes estructuras, ni el político, ni la empresa, ni la banca, ni el que pasa por allí, ni el que... Sí. Igualito que pasa con tantos temas, ¿no? Como en la guerra implícita del coltán o de los minerales, ¿no? Por nombrar, sí, algo, las materias primas, la esclavitud de adultos, sí, y infantil en el textil, ¿no? Deslocalizada. Sí. Por suerte conocemos bien cómo pasa, ya lo conocemos bien, ¿no? Por los estudios. Y podemos decidir como ciudadanos mucho, no todo, pero mucho, ¿no? Dónde colocar el poco o mucho dinero que tengamos, qué compras hacer, etcétera, etcétera. ¿Tienes algún consejo para elegir banco? Porque las opciones sabemos que tampoco están muy, no son muy abiertas, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta que las personas estamos en distintos procesos, ¿no? Y hay personas que, sí, que pasar, claro, del Banco Santander o el BBV, principales financiadores de empresas, sí, de armas y de armas nucleares, pasar a una banca comercial normal, pero más pequeñita, que solo invierta unos milloncejos de euros, pues es mucho, ¿no? Para algunos. Otros tendrán que pasar a Triodos, otros tendrán que pasar a Fiare. Pero, ¿cuál sería tu consejo, ¿no?, para elegir, ¿no?, o un criterio, o qué pensarías, ¿no?, ¿qué dirías? Pues mira, yo creo que tenemos, primero, que banco grande y banco pequeño, o caja pequeña, en la caja pequeña, las cajas rurales, algunas cajas de ahorros que todavía existen, están ligadas al territorio y, digamos que, es menor la probabilidad de que estén dedicando sus recursos a la industria de las armas, a no ser que en el territorio donde estén haya muchas empresas de armas, que puede, claro, ser el caso, ¿eh? También, ¿eh?, también hay que mirarlo bien. Esto por un lado, ¿no? Después, yo creo que para asegurar la decisión tenemos que mirar las entidades financieras que existen, que tienen una actividad hacer un ejercicio proactivo para evitar financiar empresas de armas. Esto significa que tienen que cada proyecto de financiación que les cae en las manos, miran bien qué empresa es, tienen un comité ético, un comité que incorpora, por ejemplo, la cuestión del armamento, y analizan si esta empresa participa o no de esto. Y esto lo hacen muy poquitos bancos. Esto solo lo hace FIARE, Banca Ética, que sería el banco de banca minorista, que nos da un servicio como el de cualquier otro banco que necesitamos hoy en día, su tarjeta, etcétera. Y luego tenemos también Triodos, que incorpora estos criterios, aunque no es una cooperativa. Digamos que FIARE tiene la característica de ser una cooperativa, además, ¿no?, de economía social. Triodos es un banco normal y corriente, pero que ha optado por esta estrategia de captar clientela. Y luego está COOP57, que es una opción financiera, de entidad financiera, para ahorrar, para ahorrar solamente, en el que con tus ahorros no se dedican a proyectos armamentistas y de alguna otra característica no ética, sino que además se dedican para lo que es la movilización social y la transformación social. Y la verdad que aquí se acaba la lista. Bueno, el otro que es parecido a COOP57, también solo de ahorro, sería OICOCREDIT, que también tiene, ¿no?, digamos, esta función, pero usa los recursos que nosotros ahorramos allí, nuestro dinero lo usa para financiar proyectos de desarrollo en países del sur. El resto, como te digo, habría que mirar caso por caso, y como te digo, los más pequeños suelen tener mejores valoraciones. Es decir, no suelen aparecer financiando empresas de armas, pero quizá de manera inconsciente. Uh-huh. Y después hay alguna caja pequeñita en algún lugar determinado, como por ejemplo Caixa Popular en Valencia, tiene una buena actitud en este sentido y una buena política que les permite evitar prácticamente siempre financiar el armamento. Eso ya cada cual en el lugar donde está puede investigar, ¿no?, qué opciones tiene. Perfecto, pues nos quedamos con esos dos criterios, 3-4 opciones éticas sólidas y sí. Para alguien menos metido en el tema, pues cuanto más pequeño e investigando, mejor. Nos quedan, te vamos a pedir 4 minutos más, que hemos cumplido el tiempo que habíamos pactado, 4 minutillos para terminar, es posible, ¿verdad? Yo diría 2. 2, perfecto. Nos comemos el tema de las aseguradoras, que quede la gente ahí pendiente, que podríamos hablar un programa solo de él. Y la última pregunta sería, pues, se dan muchos diálogos acerca de la necesidad de tejer más red, ¿no?, entre personas y agrupaciones que trabajamos de una u otra forma para abolir la guerra, ¿no?, esa quimera que no tiene que serlo. Tejer más red para sentir el calor y la esperanza que generan compartir el trabajo en una dirección, que es el de abolir la guerra, y la esperanza que genera compartir el trabajo para conseguir objetivos realistas, ¿no?, pero sobre todo para ser efectivos, para lograr cambios tangibles. Y muchas personas creemos que hay que hablar de transarme y no de desarme, al menos en este momento, bueno, como muchos temas que saldrían por aquí y que tenemos que ir abordando, ¿no? Si nos posicionamos de forma más realista y negativa ante el incesante y desorbitado aumento del gasto militar, ¿no?, que esto es una locura y sigue siendo, y más, y más, y más, y en España también, y más, y más, y más, y además engañándonos, ¿no?, y del desarrollo del complejo industrial militar en general, parece que solo queda aspirar simplemente a que se deje de aumentar el gasto, a que se deje de batir récords, ¿no?, a ver si el año que viene nos quedamos igual, en vez de aumentar un 1% o un 23,6% como aumentamos en el 22%, ¿no?, etcétera, etcétera. Para ti, la pregunta, ¿no?, por ir para... y cerramos con esto. A nivel estatal, y sin ir a lo concreto, ¿no?, ¿qué se te ocurre o qué paso crees que podemos dar para coordinarnos, ¿no? ¿Qué objetivo ambicioso, pero realista y concreto te gustaría abordar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para unir fuerzas? Y puede ser una pregunta, esto es una pregunta muy abierta, muy compleja, ¿no? Puede ser algo muy etéreo, muy, muy, muy, muy, casi muy amoroso, ¿no? Muy utópico, ¿no? La pregunta es más utópica que tangible, aunque está concretada en lo tangible, ¿no? Pero ¿qué se te viene a la cabeza? No somos profesionales de la radio y hacemos lo que podemos. Mira, yo con esto te contestaría con algo concreto que ahora está un poco pasando. Obviamente todo esto que comentas nos lo preguntamos, ¿no? Lo hablamos en diversos lugares. Estoy seguro que en muchos lugares del mundo ocurre, no estamos preocupándonos por ello, no solo por la guerra militar, sino por el rearme, por la cadena armamentista, por la militarización, por la cultura belicista. Las nucleares. Da miedo lo que ocurre. Entonces, ahora estamos proponiendo, a través de un pequeño comunicado que ya se puede encontrar en la web, no a la militarización, no a la guerra en Europa, estamos proponiendo que nos sumemos todas las organizaciones que no solo de paz, sino todas las que tengan sensibilidad con este tema, en Cataluña, en diversos lugares del Estado, en todo el Estado español, pero también en Europa. Lo queremos llevar a Europa a través de nuestras organizaciones que conocemos, lo queremos llevar al IPB, ¿no?, a nivel internacional. Y oye, pues que quede una especie de llamamiento y nueva campaña que intente frenar esta barbarie que está ocurriendo a través de que se vea que somos miles de organizaciones las que pedimos que esto no ocurra, ¿no? Que esta decisión en realidad no la pide la gente, esto viene de arriba. Y bueno, yo creo que es algo que está ahora pasando, lo queremos promover desde el Centre de l'As, pero también desde otros lugares. Y os llegará, y animo a que todo el mundo se sume con su organización, grande, pequeña, asociación, grupo, porque sería yo creo que lo que le puede dar fuerza es que seamos miles de grupos, de organizaciones, firmando este documento y luego viendo dónde podemos llegar con él. Ya veremos el siguiente paso cuál es. Genial, pues buscar esa sensibilidad común concretada en unas ideas concretas, y que la fuerza, la vibración de esas campanas que sonaban nos alimenten para conseguir los objetivos. Muchas gracias, Jordi Calvo, estamos en contacto y ahora más que antes para seguir trabajando por la paz. Muy bien, gracias a ti y a vosotras. Buena semana. Hasta la próxima, adiós. Sin reflexión, no existe en la calma ni el vigor de juventud cuando caes siempre en el mismo talud. Solo brilla. Hasta aquí la entrevista que ha realizado Luis a Jordi Calvo. Y escuchabais también la canción Desaliento, de la banda Delaware, en la cual ya sabéis que nuestro compañero del Nido, Alex, es el cantante, compositor y una de las guitarras. Bueno, y enlazando con esta entrevista que hemos escuchado, en la que se hablaba del rol de las universidades como cómplices de las guerras en sus relaciones con empresas armamentísticas o con un estado genocida como es el de Israel, pues como os avanzábamos, hemos estado hablando con un compa de la acampada que desde el jueves 16 de mayo está teniendo lugar en la Universidad de Cantabria y a quien preguntábamos sobre los motivos de esta acampada aquí en Cantabria, las reivindicaciones que están haciendo al rector y las posibles acciones que van teniendo previstas. Hay que comentar que la entrevista se grabó tras la primera noche de acampada el pasado viernes 17 de mayo. Esta acampada, al menos hasta la fecha de grabación de estas palabras, unos días antes de la emisión de este vuelo, pues continúa en marcha y hasta donde sabemos, de manera indefinida y con sus firmes reivindicaciones ante la Universidad de Cantabria, aprovechando todo este tiempo para tejer redes con colectivos sociales de Cantabria y la propia sociedad, con diversas acciones y actividades que van teniendo lugar con el paso de los días. Bueno, vamos allá con la entrevista realizada el pasado viernes 17 de mayo. Sí, entonces igual en primer lugar, ¿cuáles son los motivos que ha impulsado esta acampada en Santander? Pues bueno, siguiendo un poco la línea general que hemos visto a nivel internacional, que empezó en Estados Unidos y que ya se ha expandido por 300 universidades en toda Europa y por el contacto que tenemos con otras universidades de España, pues los estudiantes queríamos salir aquí a la universidad y hacer actividades y hacer la acampada para reivindicar la importancia de estar comprometidos con las cosas que pasan en el mundo y especialmente con el genocidio que está ocurriendo en Palestina, porque ya no se puede permitir que después de 35.000 muertos y 75.000 heridos y la destrucción de las infraestructuras y el territorio palestino, pues ellos nadie les esté apoyando. Entonces la solidaridad por parte del movimiento estudiantil consideramos que es fundamental y nosotros de Cantabria queríamos expresarla de forma clara con esta acampada. ¿Y qué expectativas tenéis un poco a través de lo que podáis conseguir con esta acampada? ¿Cómo lo estáis viviendo, no? Después de la primera noche también que lleváis aquí. Pues respecto a cómo lo estamos viviendo, estamos bastante contentos porque es verdad que ha llovido y ha sido un día duro, pero sí que ayer hemos hecho muchas actividades, se ha unido mucha gente y nos hemos quedado más personas de las que consideramos que iba a ser al principio a dormir. Entonces nos vemos fuertes. Ayer en la asamblea que hemos realizado por la noche, pues yo creo que hemos visto los ánimos bastante bien. Y respecto a qué exigencias un poco y qué objetivos tenemos, pues los leímos ahí en un comunicado que hicimos, pero bueno, fundamentalmente girarían en torno a presionar al Estado de Israel desde el nivel de la Universidad de Cantabria, y esto se podría hacer pues principalmente rompiendo todo tipo de convenios o de investigación o de becas o cualquier tipo que hubiera con la Universidad de Israel, desde la UCE, y también desde la UCE presionando o rompiendo relaciones con empresas que son fundamentales en la financiación de Israel. Algunas que hemos comentado nosotros, por ejemplo, son Solvay o el Banco Santander. Y bueno, un poco más allá, además de la lucha contra la protesta contra el genocidio que está realizando Israel contra el pueblo palestino, Respecto a un poco la vinculación de la universidad con el negocio de las armas en general, su participación directa o indirectamente con otros conflictos armados, ¿qué opinión tenéis? Pues también hemos comentado eso los que estamos aquí acampados y nos parece un tema importante posicionarnos al respecto. Por ello, una de nuestras reivindicaciones era acabar con que se diera fin al posgrado, al experto universitario, perdón, en guerra electrónica que existe en la OCDE desde hace un par de años. Es otra de esas exigencias que hemos puesto, ya que, aunque no tiene por qué estar afectando directamente a este conflicto, consideramos que ese aumento en el gasto militar que se está basando en España y esa inversión en formación militar no puede sino acrecentar los conflictos en el mundo y fomentarlos y llevar armamento a ellos. Entonces, nuestra postura en ese sentido es totalmente antimilitarista y creemos que esa reivindicación está muy ligada pues para que no ocurra lo que está pasando, que es terrible y que pasa en otros lugares del mundo y que creemos que puede seguir pasando si no trabajamos al respecto. ¿Y cuál está siendo la respuesta? O sea, ¿con quién estáis hablando? ¿Con el rector o con otros organismos de la universidad? ¿Y qué respuesta sentís que están teniendo? Pues respecto a la respuesta, sentimos que tenemos mucho apoyo por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil y por parte de profesores que han venido a darnos expresamente su apoyo, también por parte de sindicatos, etcétera. Y respecto a la comunicación un poco que estamos teniendo con el rector y el vicerrector, pues sí que hemos hablado con ellos y de momento pues no nos han dado problema en hacer la acampada. Veremos a ver cómo va sucediendo un poco cuando vayamos planteando estas exigencias de forma un poco más contundente. Y bueno, de momento no hay problema, pero no sabemos cuál será la respuesta a eso, a esas exigencias, y aunque nosotros obviamente de momento pues estamos a hacer las cosas bien y de forma respetuosa, sí que no vamos a dejar de acampar o no vamos a dejar de hacer acciones hasta que no se cumplan dichas exigencias, porque consideramos que son importantes. No venimos aquí a pasar el rato, sino que venimos a apoyar y hacer lo que podamos por apoyar al pueblo palestino. ¿Qué tipo de acciones planteáis hacer estos días? El llamamiento para la manifestación y cómo estáis haciendo para atraer a los estudiantes a estas acciones. Pues aún tenemos que seguir debatiendo un poco sobre qué acciones vamos a hacer, pero sí que tenemos pensado hacer acciones enfocadas en la agitación y la propaganda para que más personas conozcan este conflicto, para que más estudiantes de la universidad entiendan la importancia que tiene y lo condenen con nosotros y además también se unan, como tú bien has dicho. Entonces, pues nuestra idea es hacer repartos, pasar por las facultades, hacer concentraciones en distintos lugares estratégicos de la universidad, también acudir por supuesto a la manifestación que hay el domingo. Y eso, intentar seguir dándole voz por todos los medios, además de algunas acciones enfocadas en crear material para nosotros, pues puedes hacer pancartas, etcétera. Aún estamos planteándolas, pero sí que van a ir siempre en esa línea, la línea de darnos más visibilidad, de darnos más fuerza, de que se nos una más gente y de que podamos, por tanto, llegar al rector de una forma más contundente y que podamos estar en disposición de que se cumplan nuestras exigencias. ¿Y necesitáis algún tipo de apoyo a nivel logístico, material, humano? Pues la verdad que todo el apoyo que podamos recibir es bienvenido. Por ejemplo, pues todo el tema de difusión nos viene muy bien. Sí que cuestiones logísticas que se nos puedan prestar, por supuesto, que ya nos han prestado algunos grupos en forma de comida, tiendas de campaña, etcétera, nos viene también muy bien. Y bueno, también el hecho de venir aquí, por supuesto, aparte de difundir, venir aquí a dar apoyo de alguna forma, a expresar nuestro apoyo, a pasar un rato con nosotros, ya que estamos aquí todo el día, también nos viene muy bien. Ya lo han hecho varios grupos y la verdad que estamos muy contentos, y todo el que quiera hacerlo, pues que se pase a apoyarnos y a hablar con nosotros. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bapatean, ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Hasta aquí el vuelo de esta semana. Y os avanzamos ya que el próximo vuelo, que ya se está cocinando, dará continuidad a todos estos temas que hemos hablado hoy, ya que incluirá una entrevista que realizará de nuevo Luis, en este caso a Pepe Beonza, quien fue el primer objetor de conciencia en el Estado español al servicio militar obligatorio, también conocida como la Mili. Así que os animamos a no perderos este vuelo que, lo dicho, dará continuidad a varias de las cuestiones que se han hablado hoy y que también introducirá otros temas, datos y reflexiones en torno al antimilitarismo. Os avanzamos de paso que, por varios motivos, vamos a espaciar un poco este próximo vuelo, que será el anteúltimo de la temporada, y en lugar de emitirlo dentro de 2 semanas, en este caso lo vamos a emitir dentro de 3 semanas. Es decir, en lugar de emitirlo en torno al jueves 13 de junio, saldrá en torno al jueves 20 de junio, encontrándonos ahí ya con los 2 últimos vuelos con los que cerraremos esta 6ª temporada. Así que nada, cogemos un poco de aire y energías para poder volar con más fuerza y dentro de 3 semanas nos escuchamos de nuevo en el nido. Hasta entonces ya sabéis que estamos en contacto a través de nuestros portales de Facebook, de X, el antiguo Twitter que actualizamos ya nombre, también en los comentarios de nuestros canales de iVoox y de YouTube cuando vamos publicando los programas, o podéis escribirnos también a elpájaroobservador@gmail.com. Y por lo demás, y pase lo que pase, seguid volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador. Eta goxo esan, nirekin duekin dertan.